entramos en el tiempo de política local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes. Nosotros abrimos nuevamente el turno de política y lo hacemos quedarnos con la intervención del Partido Andalucista. Ya nos acompaña la edil andalucista María Jesús Pérez, a quien vamos a saludar. María Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. Durante los próximos minutos, 30 en concreto, vamos a abordar distintas cuestiones relacionadas con el ámbito político local principalmente. Pero bueno, pues antes de comenzar con estas cuestiones más estrictamente locales, creo que querías hacer referencia, obviamente, a los últimos comicios celebrados en nuestra localidad, elecciones al Parlamento Europeo, que se celebraban el pasado 25 de mayo, y bueno, pues hacer referencia a esos resultados electorales, ¿no?, para el Partido Andalucista. Bueno, sí. En primer lugar, quería hacer referencia a las elecciones europeas, a estos últimos comicios, porque, bueno, somos, como todo el mundo sabe, somos un partido humilde, un partido de comunidad autónoma, pero también nos hemos presentado para las europeas porque creemos que es importante que un andaluz estuviera en las europeas. No ha podido ser, pero bueno, estamos aún así, estamos contentos porque en intención de voto el Partido Andalucista ha subido un 70%. Entonces, mirándolo por esa parte, pues nos sentimos orgullosos y queremos darle las gracias a los votantes ubriqueños que nos han apoyado en estos últimos comicios. Y bueno, quizá nos hubieran apoyado muchos más ubriqueños, por desgracia, no tenemos la participación en los medios de comunicación que tienen otros partidos. Entonces, eso también influye mucho. Por desgracia, no hemos tenido representación en las últimas elecciones de la comunidad autónoma, y entonces por ese motivo pues no hemos tenido acceso a los medios de difusión andaluza, como puede ser Radio Televisión Andaluza, ¿no? Y bueno, pues como decía, eso es importante porque los partidos que han tenido la opción de poder salir en televisión y en una radio que tiene mucha mayor difusión que a lo mejor en los medios locales, pues han podido divulgar un poco más su programa y sus ideas que nosotros. Entonces, nosotros con los medios que hemos tenido, pues aún así hemos aumentado en un 70% los votos que han, o bueno, la confianza que han depositado los ciudadanos en las ideas andalucistas y en la defensa de una Andalucía mejor, ¿no? Porque sabemos que los partidos que han surgido nuevos, como Podemos, pues son sesgos de otros partidos. En este caso, creemos que esto ha sido un sesgo de Izquierda Unida, porque bueno, pues un poco se asemejan las ideas, y los demás partidos pues han visto también bajar sus votos en estos últimos comicios, y es motivo o es causado por el descontento general, que es entendible, porque bueno, tanto PP como PSOE, que son los partidos que son del bipartidismo, pues están haciendo bastante poco a nivel europeo. No vemos que se estén reflejando el esfuerzo, o que ellos dicen que se están esforzando a nivel europeo en políticas que se estén llevando en las comunidades autónomas. Y entonces, pues es entendible que la gente esté ya cansada y que se produzca esa abstención. Lo entendemos, y aún así, de nuevo quiero dar las gracias a los votantes andalucistas y del apoyo que nos han mostrado. Y bueno, y decir que vamos a seguir trabajando en este sentido, que vamos a seguir trabajando para que los andaluces lleguemos a donde tenemos que llegar, y que espero que en las próximas elecciones, que son las locales, pues podamos sacar muchos más votos. Porque bueno, si no es por el Partido Andalucista, desde luego poco se defiende en nuestra localidad y poco se defiende en Andalucía, pues estamos viendo que llevamos 30 años de PSOE en Andalucía y somos la comunidad europea con más paro de Europa. Es que nos parece increíble que no solamente que haya diferencias a nivel español, sino que seamos la comunidad europea con más paro. Y teniendo en cuenta que se han incluido después países que están mucho peor que España. O sea que en comparativa hay países que están muy o menos desarrollados que España, y aún así en Andalucía siguen la cabeza del paro en Europa. Y nos parece cuanto menos alarmante y cuanto menos que sea de reflexión para los ciudadanos, no solamente uriqueños, sino andaluces, porque bueno, yo creo que ya es hora de cambiar de las políticas que se están llevando a cabo, y que es hora de reflexionar, sobre todo de reflexionar, que lo que hace falta ya es un cambio. Yo ya no digo que sea ni para un partido ni para otro, aunque a mí me gustaría que fuera el andalucista y que Andalucía fuera como se está haciendo en Cataluña, que tienen su propio partido y que luchan por su comunidad y que desde luego cuando van al Congreso de los Diputados imponen su criterio. Y bueno, siendo la comunidad andaluza la más grande de España, en Andalucía tendríamos que tener un partido andaluz que de verdad, en el Congreso de los Diputados a nivel nacional luchara por los intereses de Andalucía. Y bueno, eso es de reflexionar y es de pensar que qué se está haciendo en Andalucía, que sale desde Peñaperros para arriba y la diferencia es abismal. Es abismal en educación y todos lo estamos viendo y todos lo estamos escuchando en las noticias. Si se ponen noticias distintas desde el Canal Sur, desde luego, porque la información que nos llega desde ese medio de comunicación siempre viene un poco como favoreciendo al Partido Socialista y a Izquierda Unida. Y la educación que tenemos en Andalucía es una educación, ya no estoy hablando a nivel uriqueño, sino que a nivel general, es una educación que se está llevando en aulas, por ejemplo, en muchas localidades, en casetas prefabricadas. Que hay colegios que no tienen las obras que tienen que acometerse, no de mantenimiento de los ayuntamientos, y eso sí que lo podemos ver en Urique. En concreto en el Benafeli, un problema y gordo. Que en su tercera planta tenemos una diferencia de cota de entre el rodapié y el suelo de casi 10 centímetros. O sea, el suelo ha rendido y eso es una obra que debe y tiene que acometer la Junta de Andalucía y no la está acometiendo. El cambio, por ejemplo, de tejados de colegios que son duralitas, que todos sabemos que eso lleva amianto y que es cancerígeno y que es en perjuicio de los alumnos, de los profesores, donde está ahí la prevención de riesgos laborales, donde está ahí la seguridad por nuestros hijos, ¿no? Son obras que hay que acometer y que son imprescindibles y que son primordiales de seguridad. Ya no estamos hablando de una mejora, que también puede haberla, pero estamos hablando de obras imprescindibles de seguridad. No tenemos monitores. Ya últimamente se les rescindieron los contratos a los monitores que estaban llevando todo el tema de papeleo. No solamente que ya hubiera monitores, que mira, todavía por ahí podemos pasar, de que hubiera monitores administrativos que se compartieran entre colegios. Está ahí, lo entendemos. No se puede tener a lo mejor un administrativo todo el día en un solo colegio. Que lo compartamos, muy bien. Pero es que se les rescindió el contrato hace poco y es que no tenemos en la localidad monitores. De hecho, después de protestas de padres, de AMPAs, ahora, últimamente, se ha hecho una selección y está en proceso de selección. Pero porque los padres se han puesto en pie de guerra. Porque si se callan, pues no tenemos monitores. No, los colegios no tienen administrativos que lleven el papeleo. Y si los profesores se tienen que dedicar papeleo a la dirección y a todo lo que tienen que atender, ¿qué educación le están dando? ¿Qué servicio le están dando a nuestros hijos? ¿Qué educación se les está dando? Hace un par de años también se nos quitó la pedagoga terapéutica de Ubrique. Teníamos dos compartidas en toda la localidad y eso también lo hemos visto reducido. O sea, niños con necesidades especiales de atención, pues también no tenemos esa atención que debemos de tener por parte de la Junta de Andalucía que invierta en esas cosas que es necesaria, porque un niño que es normal atiende y aprende por sí mismo, pero un niño que necesita un apoyo, que lo dejamos desahuciado, lo dejamos que se vaya, que no siga el ritmo, que no tenga un apoyo, pues la Junta de Andalucía decidió que no tuvieran ese apoyo. Y entonces la pedagoga terapéutica que estaba compartida, pues ahora está todavía más compartida, porque es que se le han quitado horas y se le han quitado horas a niños que de verdad le hacen falta. El deporte en la escuela también está en riesgo. El deporte en la escuela, que es una actividad que también se estaba desarrollando por parte de los colegios y que también venía de la Junta de Andalucía, pues están cobrando. Si están desarrollando toda la actividad durante el año, pues no van a cobrar, por lo menos, hasta finales de curso o inclusive septiembre, y eso contando con que deleguen la partida para eso y a ver si el año que viene vamos a tenerlo también. Los comedores infantiles, estamos viendo que la calidad de las comidas en los comedores infantiles cada vez es peor también. Vamos, yo no digo que no haya que recortar, porque entendemos que en la época en la que estamos de crisis hay que recortar y hay que mirar, pero hay que mirar en qué se recorta, y la Junta de Andalucía no está recortando en cosas que no son necesarias, sino en las cosas que sí son necesarias y que son en pro, primero, de la educación de nuestro hijo, y segundo, en tema de conciliación familiar, porque los comedores y las madres que llevan a los niños a los comedores no es por gusto. Primero, hay familias allí que se dedican a llevarlo porque tienen que trabajar, y otras familias porque no tienen medios para comer, y al menos si los llevan a los comedores, pues al menos sus hijos comen. Entonces, la calidad de las comidas, que también hay que darle un tirón de oreja a la Junta de Andalucía. Miren ustedes a ver la calidad que había antes y la calidad que hay ahora. Y por supuesto, también hay muchísimo menos presupuesto para los colegios. Que hay colegios, que me parece increíble esto que voy a decir, ¿eh? Hay colegios que se están gestionando con mucho menos de 2 sueldos de una familia. O sea, con casi 2.000 euros o 3.000 euros durante todo el año. O sea, y de ahí tienen que sacar para la gestión, tienen que sacar para las fotocopias, tienen que sacar para el material, tienen que sacar para todo, para todo, y cada vez se les recorta más a los colegios. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que nosotros nos preguntamos. Que la educación que se nos está dando por parte de la Junta de Andalucía no es la calidad. Es que yo no estoy hablando... Estoy hablando de calidad y no estoy hablando de mejoras, como digo antes. Estoy hablando de temas básicos. Básicos, de la educación de nuestro hijo. Básicos. Y esa es las políticas que está llevando a cabo la Junta de Andalucía a manos de PSOE y de Izquierda Unida. Y lo que queremos es que haya un cambio ya. Que haya un cambio. Que queremos que el Partido Andalucista al menos pueda entrar en la Junta de Andalucía, al menos, y poder cambiar todo esto, porque nos parece que si no luchamos por la educación de nuestro hijo, ¿por qué vamos a luchar? Que es nuestro futuro. La educación de nuestro hijo es nuestro futuro. Y si ya hablamos de otros temas como sanidad, pues estamos viendo cómo se les llena la boca a Izquierda Unida porque quieren servicios públicos, y tenemos ahí el Hospital de Villamartín, que es un concierto, además prorrogado por un año más, que cada vez tienen menos materiales, que cada vez tienen menos personal, que están pasando consultas privadas por el hospital. Médicos que están allí trabajando en horario de atención a la seguridad social están pasando consultas privadas y cobrando por una consulta que debiera de ser pública, y eso lo sé a ciencia cierta. Entonces son temas que, bueno, deberíamos de valorar, deberían de valorar la gente qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos tener. Porque, bueno, me parece a mí que valores tan básicos como el que tú puedas ser atendido de manera, bueno, bien, al menos bien, cuando una persona está mala o una persona necesita de una ambulancia y no hay, o necesita de unos medios y no hay, es que estamos aquí en la Sierra de Cádiz abandonados en todos los temas. Yo no sé qué es lo que pasa, de verdad, pero está el PSOE en la Junta de Andalucía, Izquierda Unida, y está el PSOE en Diputación, o está el PP, o esté quien esté, no sé qué es lo que pasa, que en la Sierra de Cádiz parece que tenemos una mano negra y no vienen aquí las cosas. O es que o hace falta de ponernos, no en pie de guerra, pero al menos que nos escuchen más, o darles un escarmiento y no votarlo a la hora de los comicios, porque, bueno, yo voto una persona cuando, o un partido, cuando de verdad me va a solucionar los problemas que yo tengo, o bien en mi entorno, o bien en mi localidad. Pero si es que estamos viendo que ni PSOE, ni Izquierda Unida, ni PP no está solucionando nada. No nos están solucionando absolutamente nada. Estamos viendo, con lo que estoy diciendo, en educación, los problemas que estamos teniendo y la poca atención que estamos teniendo en sanidad, que nos pasa lo mismo, que al menos deberíamos de tener un hospital en la Sierra de Cádiz que se asemejara al menos al de Ronda, y estamos viendo que se le están dando dinero a expuertas a Pascual y Pascual no está respondiendo. Que es que los servicios mínimos, que no tenemos especialistas en la mayoría de las cosas, ni la atención que tenemos que tener, ni los materiales que tienen que tener, ni el personal. Y bueno, y aquí no sé qué es lo que pasa, si es que tenemos que despertar y darnos cuenta de lo que está pasando, o es que hace falta que... No sé qué es lo que pasa. Yo lanzo eso al aire para que la gente reflexione, y reflexione a conciencia, porque bueno, es una cosa que es esencial, que es básica, que es de todo y que usamos todos, ¿no? Y bueno, hablando de la Junta de Andalucía y cosas concretas que vienen a nuestra localidad, hace poco tuvimos unas reuniones con los delegados, el delegado de territorial, y por el tema de las obras que hay que acometer en el Coto Mulera, porque esto es otra, las obras que hay que acometer en el Coto Mulera, gracias a nuestro exalcalde Reguera en su tiempo, que hicieron aquellas obras sin permiso de Confederación Hidrográfica y ahora, bueno, pues cuando vienen a ver no tienen la licencia de primera ocupación, pues son obras anexas y que hay que realizar y que se llevan pidiendo durante mucho tiempo, y lo digo a boca abierta, que desde el Partido Andalucista se ha trabajado siempre para que estas obras se acometieran. De hecho, en las últimas propuestas que se hicieron a los presupuestos del ayuntamiento iban temas de inundaciones del Coto Mulera, y desde luego el alcalde pues las desestimó, ¿no? Pero hablando ya de la última reunión que vino la Junta de Andalucía a ver aquello in situ con su arquitecto para ver las obras que había que acometer para lo que es encauzar las aguas que venían del cerro y meterlas en el río y bueno, intentar de que no hubieran inundaciones en aquella zona para evitar males mayores, y bueno, eso fue por el mes de febrero-marzo, en 15 días iban a tener el proyecto, y estamos en el mes de mayo que nos iban a reunir, el día 20, le dijeron incluso a los vecinos que los iban a reunir el día 20 para enseñarles el proyecto, después lo llamaron, supuestamente del ayuntamiento, para decirle que no, que en el mes de junio, y yo lo que espero es que de verdad sean este mes de junio cuando vengan a presentarnos el proyecto, y que no sea el mes de junio del año que viene, que es en la época de las elecciones. Vamos, que yo creo que la Junta de Andalucía va a demorar todo esto hasta que llegue el mes de junio que viene, que es el tema de las elecciones, y van a venir con su boca llena y sus manos llenas de proyectos a decir a los vecinos qué le van a hacer, y cuando pueden venir un invierno como pueda venir, y pueden tener la solución ahora ya, y no la tienen porque van a querer hacer política con esto. Así de sencillo. O sea, un proyecto que es necesario, que llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo, nos dicen que en 15 días van a estar y nos dan larga mes a mes. ¿Qué van a esperar? A que lleguen las elecciones. Para que vengan después trajeados, diciendo, es que me tenéis que votar para haceros esta obra, ¿no? Eso es lo que están esperando, ¿no? Pues bueno, si llegamos después de feria, o octubre o noviembre, y vemos que no han venido, pues ya veremos qué es lo que vamos a hacer para reivindicar estas obras. Desde luego no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Otro tema, la variante. Tanta prisa como se dieron para hacer una reunión en la que se nos criticó tanto al Partido Andalucista, que incluso se insinuó por parte de otros partidos que el Partido Andalucista no había querido que se hiciera, que esto y que lo otro. Bueno, ¿dónde están las soluciones? Aquí la variante también hace falta. Y bueno, han tenido 4 años por delante para hacerla. Con distintos partidos. Con todos los partidos y todos los portavoces en aquella reunión. Y todavía estamos esperando también. Y en temas de empleo, es que, verás, es que hay muchos sentidos en los que nos estamos dejando aquí por parte de la Junta de Andalucía, por parte del PSOE Izquierda Unida, que nos tienen abandonados en la Sierra de Cádiz, que no nos atienden. En temas de empleo, ¿qué se está haciendo en temas de empleo? El Servicio Andaluz de Empleo, que lo tenemos en nuestra localidad, ¿de qué nos sirve? Porque vas allí al Servicio Andaluz de Empleo y lo único que hay en el talón de anuncio es una oferta de empleo para Alemania. Y vamos, me parece a mí que un servicio andaluz en el que se presupuesta todos los años, en el que hay una serie de personas trabajando todos los días, que lo único que haya en el tablón de anuncios sea una oferta para Alemania, ¿En qué se están invirtiendo los recursos andaluces? ¿En qué? ¿En gestionar solamente ofertas de empleo de las entidades locales? ¿En hacer selecciones solamente de los programas que vienen de Diputación? Pues solamente para eso no puede ser. Un servicio andaluz de empleo, que lo que debieran de hacer es un programa de atención al ciudadano, de que les dieran ofertas de empleo, de que les formaran en otros sectores, de que vinieran talleres de empleo, que desde luego se nos niegan y se nos han negado desde hace muchos años, que este último taller de empleo que se está haciendo, que es el taller de empleo Curi, lo gestionó el Partido Andalucista en el 2011 y el señor Manuel Toro lo ha puesto en marcha este año, y que tengo conocimiento de que ha solicitado otros muchos durante estos años y se les ha negado, yo ya no me refiero a que lo haya solicitado uno u otro partido, pero se nos ha negado el pueblo de Ubrique, porque al final los beneficiarios somos el pueblo de Ubrique. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos derecho en la Sierra de Cádiz a que se nos atienda. Por parte de Diputación, que es del Partido Popular, sin entender chica, desde su sillón, el señor presidente de la Diputación entiende que el Club de Empleo no debe existir y lo quita. El único servicio que atiende y que hace las veces del Servicio Andaluz de Empleo y lo quitan. Y ahora mismo está siendo sufragado por las arcas municipales, y gracias a que el Partido Andalucista presenta una moción en el Ayuntamiento de Ubrique diciendo, oye, que el Club de Empleo ha hecho y está haciendo mucha labor por los desempleados de Ubrique y no se puede dejar de prestar este servicio. Y es que gracias a esta moción que el Partido Andalucista presenta en el Ayuntamiento, sigue existiendo en Ubrique el Club de Empleo, porque en otras localidades ha desaparecido. Y en vez del Club de Empleo, pues el señor presidente de la Diputación de Cádiz entiende que el dinero que destinaba a estos clubes de empleo, pues se los tiene que dar a la Confederación de Empresarios. Y es la Confederación de Empresarios quien organiza o gestiona estos recursos económicos, plantea una serie de oficinas que se llaman Red CITE, y que viene solamente dos días, a las oficinas de Empiel, a la Asociación de Empresarios, y es allí donde va a atender a aquellas personas que, bueno, pues que entiendan o quieran emprender un negocio. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen recursos económicos y que necesitan de un empleo? ¿No se les atiende? ¿No se les da orientación profesional? ¿No se les hace un profesiograma? ¿No se les atiende en la manera en que tienen que hacer su currículum? No se mantienen contactos con... Porque el Club de Empleo también mantenía contacto con las empresas de Ubrique, con las empresas marroquineras, y insertó a mucha gente en este sentido. Entonces, ¿qué? ¿Dejamos de que desaparezca el Club de Empleo? Porque también recordamos que con la Ley 27 de 2013 no se pueden contratar a más personas de las que debiera en el Ayuntamiento cuando tiene un plan de ajuste. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una cosa que debiera de hacer Diputación y que el Ayuntamiento más tarde o más temprano no va a poder sostener. ¿Qué es lo que va a pasar con los desempleados de Ubrique? Porque además de que estamos desatendidos por la Junta de Andalucía, también por el señor alcalde. El señor alcalde, el primer día, en el primer pleno, en el pleno de investidura, cuando tomó la alcaldía, prometió al pueblo de Ubrique que iba a hacer un servicio de orientación para el empleo que coordinara CADE, Servicio Andaluz de Empleo, y Club de Empleo. Y que se iban a coordinar y que iban a hacer propuestas para que los desempleados de Ubrique pudieran estar bien atendidos y que pudieran desarrollarse en otros sectores y poder así insertarse. Esa promesa llevamos 3 años preguntando por ella y el alcalde no nos contesta. Ni nos contesta, ni nos da solución. De hecho, en estos últimos 3 años, la gente pues se ha dado cuenta y se ha creado una plataforma de desempleados que, bueno, están reivindicando que los servicios sociales pues puedan ser un poco más atendidos por ellos, y por otro lado que el señor alcalde se aclare con la bolsa de empleo. Y bueno, ni una cosa ni otra. Y desde luego en la última reunión que tuvimos entre el señor alcalde, la concejala de personal, Pepi Gloria, y los desempleados, la plataforma de desempleados, los portavoces que estábamos allí, a mí me dio vergüenza, ¿eh? Vergüenza ajena. Vergüenza ajena porque el alcalde no contestaba ninguna de las preguntas que la plataforma les hacía, que la plataforma le presentaba por delante gente que llevaba trabajando más de 6 meses, y el alcalde lo único que contestaba es que él no sabía nada, que él no sabía. Y es más, en la última reunión le pregunté, en esa reunión, que bueno, que no, que dejáramos un poco al lado el tema de los reproches y que miráramos al futuro, qué es lo que se podía hacer a partir de ahora por los desempleados de Ubrique. Y el alcalde no me contestó. ¿Qué es lo que podíamos hacer por el empleo en Ubrique? Que lo miraran, que podíamos trabajar entre todos, que pudieran hacer las propuestas desde la plataforma de desempleados, que pudiéramos hacer las propuestas, que nos diera la opción a hacer las propuestas desde los partidos de la oposición. Y no contestó. Que me parece, cuanto menos, de dejadez. Y bueno, pues son una serie de cosas que siguen desatendiendo, y nos parece que tanto por parte de la Junta de Andalucía, que son quienes tienen las políticas activas de empleo y los poquitos granos que se puedan aportar desde el ayuntamiento, entre todos tendríamos que dar solución al problema del desempleo en Ubrique, que cada vez está más alto. Ahora probablemente baje un poco más porque el paro estacional que ahora viene pues va a bajar por el tema de la hostelería, que viene el verano. Cuando llegue octubre, ¿qué? Lo que queremos es que se planteen soluciones, que nos sentemos, que por favor que nos sentemos, que le den participación a la gente, y que bueno, que escuchando entre todos podamos tener alguna solución viable. No estamos pidiendo soluciones que no sean factibles, porque entendemos que el ayuntamiento tiene los recursos económicos que tiene y que desde luego las políticas activas de empleo las tiene, las competencias las tiene la Junta de Andalucía, que es quien debería de plantear soluciones al desempleo, tanto en Ubrique como en Andalucía, que como repito, somos la comunidad autónoma con más paro de Europa, aun habiéndose incorporado países con menos desarrollo que España. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a estar de brazos cruzados? ¿O vamos a seguir como estamos? Es que creo que deberíamos de reflexionar y de plantear soluciones a todo este tema. Y hablando de empleo y de condiciones de trabajo, también tenemos unas condiciones de trabajo muy precarias, por parte de la empresa que está llevando a cabo la ley de dependencia en Ubrique. Y bueno, ya en el penúltimo, planteamos una serie de pesquisas o de reivindicaciones o de exigencias a la Diputación, porque es quien está sacando el pliego de condiciones para adjudicar este nuevo servicio a otra empresa. Y bueno, las trabajadoras a día de hoy no están cobrando en tiempo y forma, ni están cobrando los días que se les prometió, porque bueno, lo que no puede ser es que tú estés trabajando durante todo el mes y tú cobres el día 20. Es que eso es inviable, una familia que se sostenga de eso, nada más, y que tenga uno o dos usuarios esa trabajadora, que vamos, que tampoco es que tengan unos sueldos desorbitados, quiero decir. Que cobres el día 20 o que cobres una parte el día 12 y otra parte el día 20 y otra parte... Bueno, es que yo como familia tengo que pagar una hipoteca, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que darle de comer a mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? Porque Diputación se ha comprometido y de hecho le está pagando mes a mes a la empresa. ¿Por qué la empresa no está pagando a estas trabajadoras en tiempo y forma? ¿Y por qué Diputación, que es la competente de vigilar todo esto, porque es la que ha licitado y la que le ha puesto un pliego de condiciones y la que debe de vigilar esto, no le está sancionando a esta empresa o no le está dando un tirón de oreja? Porque si yo como entidad pública confío en una empresa la gestión de un servicio que debo desarrollar yo, pues que menos que lo esté desarrollando bien, y si no lo está pagando y si no le está dando formación, que tampoco le está dando formación ni le está dando los materiales mínimos que deben de tener las trabajadoras en un puesto de trabajo, como son guantes, bata o zapatos, que es que eso estaba dentro del pliego de condiciones y no lo tienen, que menos que se vigile eso. Y no se está vigilando por parte de Diputación esto, ¿eh? Y no solamente eso, es que las trabajadoras se lo están haciendo llegar al Partido Popular, aquí en el pueblo de Ubrique, que son los que están ahora mismo en el ayuntamiento, y el alcalde no está haciendo absolutamente nada. Nada, no se compromete con ellas a nada. Solamente llama al diputado y el diputado le dice, sí, voy a tener una reunión con ella, voy a ir ahora a Ubrique. Y todavía estamos esperando desde el mes de enero que venga Ubrique. Es que no. Es que es la dejadez entre unos y otros, que me parece increíble. No estoy hablando del Partido Popular nada más, ¿eh? Que en mi tiempo, cuando yo era concejal de Asuntos Sociales, que fue cuando se licitó esto y empezó la empresa, en aquel entonces la diputada era del Partido Socialista, ¿eh? Margarida Ledo. Y nos obligó a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a darle el servicio a Diputación. O sea, primero nos lo dio, lo empezamos a esto y ahí iba bien, y después nos lo quitó. Y nos lo quitó porque veía que lo estábamos haciendo bien. Y ella entendía a lo mejor que bueno, pues no sé, que ella podía sacar rendimiento a esto de alguna manera. Entonces Margarida Ledo, diputada del Partido Socialista, nos quitó el servicio al Ayuntamiento de Ubrique, y desde ahí vienen ranqueando las trabajadoras de la ley de dependencia. No solamente las trabajadoras, sino también los usuarios, ¿eh? Porque bueno, también va en detrimento de las condiciones laborales de las trabajadoras que son subrogadas y de las que no son, cuando, bueno, no están siendo atendidos, no se les pone la ley de dependencia porque los usuarios los tienen retenidos en la Consejería de Bienestar Social y no les ponen las prestaciones que deben de tener, e incluso ahora mismo se les está quitando la prestación a muchos usuarios. Me parece también increíble que por parte de la Junta de Andalucía, que se les llena la boca con la ley de dependencia y no les está prestando el servicio y les está quitando a usuarios que sí que le hacen falta para necesidades básicas como bañarse o comer o vestirse, les está quitando el servicio de la ley de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que les quita el servicio a los usuarios, pero que son horas de menos que tienen las trabajadoras. Eso quiere decir que, bueno, que va en detrimento, cada vez las condiciones son peores y bueno, a ver cómo va a salir esto. Ahora están en plena fase de adjudicación de una nueva empresa. Vamos a ver si esto cambia, pero desde luego Diputación se tiene que poner las pilas y desde luego la persona encargada, que es el vigilante del perfil del contrato, pues deberá de ponerse las pilas y reivindicar todo esto. Se nos agota el tiempo, alcanzamos ya ese máximo de 30 minutos. No sé si quiere, para concluir, algo más rápidamente, y si no, pues dejamos aquí este espacio. Bueno, para concluir, la verdad es que se me quedan muchas cosas en el tintero. Quería haber hablado también de presupuesto, que el Ayuntamiento de Ubrique todavía, a día de hoy, en el mes de junio, no están aprobados ni las ordenanzas, ni el servicio de basura. No sabemos nada del servicio de basura, ni bueno, y son cosas que queremos haber hablado, pero bueno, el tiempo es el que es, y desde luego decir a los ciudadanos que el Partido Andalucista trabaja y seguirá trabajando porque cosas como el plan de emprendedores, el plan de empleo local se lleven a cabo, trabajar porque el Club de Empleo de Ubrique siga adelante, y desde luego reivindicamos y seguimos reivindicando por una sanidad y una educación mejor, que es lo que desde luego creemos que son básicos y creemos que son los pilares fundamentales que debemos de tener. Con esos mensajes del Partido Andalucista nos vamos a quedar en este espacio de política local, agradeciendo también a María Jesús Pérez, edil andalucista, que nos haya acompañado en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Gracias a ustedes.